y por consiguiente que ya no regresas a la Ciudad de México. Perdóname, fuiste especial, pero pudo más la relación con Fanny que la que llevo contigo. Lo que pasa es que ella es muy de repente así de que es que no, tú sí vas a regresar con ella, que quién sabe qué. Es por eso la broma. Bueno, pues vamos a darle. ¿Estás lista? Perfecto. Viernes, fin de semana, mayo 22, las bromas están en tu show. Hola, yo soy su amiga Irán Castillo y les mando muchos saludos a todos los del Panda Show. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. La que buena. Bromas. Listo, va. Nerviosona, ¿eh? No le digas mi amor, no le hables con cariño. Sí, está bien. Cordial, pero secona. Va. O sea, háblale sin flujo. ¿Sí? Ah, soy yo. Lo que pasa es que te estoy hablando de otro número. Ay, pues me espantas, mijo. No, es que quiero hablar contigo. No, a ver. ¿Sí? ¿A solas o qué? Pues sí, a solas. Pues sí, a solas. A ver, dime. Lo que pasa es que quería, pues, platicar contigo unas cosas, algo seria. A ver, dime. Bueno, ¿ves que el lunes que... ¿Ves que el lunes que hice mi maleta me llevé muchas cosas? Sí. Bueno, pues en realidad no estoy en Cuautitlán. Estoy en Monterrey. Haz lo que quieras, Cora. ¿Vale? Espérate, estamos... Ya, ya, ya. No. ¿Me dejas hablar? ¿Me dejas hablar? No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Me dejas hablar, sí o no? No, siempre me mientes, Coral, siempre. ¿Por qué te miento? ¿Me dejas hablar? Hasta acá se oye un bebé. ¿Cuál bebé? Se oye un bebé. ¿Que no hay un bebé? Yo nada más te estoy diciendo lo que se escucha. ¿Me dejas hablar? Hay un bebé, pero ahorita te voy a explicar las cosas. No, vete a la chingada, Coral. Vete a la chingada, no quiero saber nada. Espérate, déjame hablar. No, Coral. Déjame hablar, te voy a explicar las cosas, ¿sí? No. ¿Por qué no? Tú siempre me has dicho que hablo. A ver, te escucho. Pues es que sí me dio la curiosidad y le mandé mensaje. Entonces me quedé de ver con Fanny el miércoles. Está bien. Y ahorita agarro mis cosas y me largo. Ya no quiero saber nada. Sí, el bebé es de ella. Espérate, la estoy apoyando, pero espérate. No, ya no, Coral. Espérate. No, no, porque desde un principio me hubieras dicho la verdad. ¿Qué te hubiera dicho? Por eso te estoy hablando, ¿no? Pues te estoy diciendo la verdad. Ya no pude seguir así, por eso empecé a marcarte, la verdad ya no podía seguir, mejor quiero hablar perdón, bien contigo. Perdón, mi amor, ya calmé al bebé, ahora calma para que hables a gusto. Entonces, pues, no quise por eso decirte las cosas de frente. Bueno. Está bien. ¿Mande? Está bien. Está bien. ¿Qué quieres que haga? Pues es que surgieron sentimientos encontrados y... Ya no, yo no controlé la situación. Ya, Coral, ya, por favor, ya. No, no, no, bebé, no llores. Mami está hablando, no llores. Mami está hablando. No. Entender que Fanny todavía es mi esposa. Está bien, hubo sentimientos encontrados. Ya, Coral, ya, para, ya. Mi amor, no llores. Quiero mi dinero. Esa es otra cosa de la que te quería hablar, de tu dinero. Quiero mi dinero para ir. No quiero lastimarte, tenemos que hablar. Ya no hiciste. O sea, tú sabes que te amo, pero ella es mi esposa y la vi mal con su hijo. Quise apoyarla. Ya lo grito. importa, Cora, te lo juro que ya. Ay, Carol, ¿con quién estabas juntada? Parece la Magdalena en lugar de tu pareja. Tengo que decirte otra cosa también. No, pero ya no. Ya no. No, ya no. Ya no, ya. Que me hiciste mierda, ya. Por favor, ya. Por favor, ya. No, espérate. No te quiero escuchar. Tranquilízate. No llores, Ana. Espérate. Ya, di lo que vaya a decir ya para que yo me pueda mover ahorita. Sí, por favor. Vamos a arreglar esto como gente adulta, ¿va? Lo estoy arreglando como gente adulta. Yo me voy a ir. A ver, ya cállate. O sea, vamos a arreglar esto como gente adulta. Te estoy hablando como gente adulta. No quiero que pienses mal ni nada. Solo quiero mi dinero. Deja de comportarte como una niña. Escúchame, cállate. O sea, yo no tengo la culpa. Mandaron aquí a Monterrey, me entró el gusanito, no pude evitarlo. Ahora, está bien, Cora. Mira, ya te escuché, ya. Di lo que tengas que decir. Nunca quise lastimarte, no fue mi intención. Tú sabes que eres una gran mujer. Está bien, Cora. Y ahorita agarro mis cosas y me voy. Te lo juro que no te voy a molestar para nada. Molesta, que te pongas como una niña, ¿entiendes? Te estoy diciendo que ya no te voy a molestar. Eso está mal, eso es comportarse como una niña. Pues, ¿qué quieres que te diga? Ya te dije, o sea, todavía el dinero que me prestaste, ¿ves que anduve llegando tarde? Pues la verdad le deposité dinero. No sé, no me interesa ya. Yo quiero mi dinero, por favor, para que yo me pueda mover y pueda buscar trabajo. Yo no puedo estar así. Lo juro que no. Ay, Carol, qué pedazo de mujer con quien andabas, ay. Qué vergüenza. El dinero lo utilicé para una noble causa. A ver, déjate platico. No, ya no, por favor. Ella ya me pidió dinero prestado, no, y yo se lo deposité. Escúchame, Luis. Por favor. Ya no quiero saber nada. Ya no. Me diste en donde más me duele. ¿En dónde? Ya olvídalo, ¿va? Ya te dije, ya. No te voy a molestar. Sara, habla Fanny. Te vamos a regresar tu dinero cuando tengamos dinero. Muy bien. Perdón, Carol. Mande. ¿Le importa más su dinero? Te habla Fanny. No. No quiere escuchar nada, te lo juro que no. Lo ocupé para el parto de mi bebé. Después te lo regreso, por favor. O sea, tuve que mandarle el dinero. O sea, lo no, importante es no que Carol te exprese lo que pasó entre nosotras. Yo soy su esposa. A ver, te la paso. Fanny. Bueno. Bueno. Oye, ¿no puedes tomar esto como una persona adulta? Lo estoy tomando como persona adulta. Mira, tengo muchas cosas que hacer ahorita. Y ya no les voy a molestar. Lo estoy tomando como Sara, gente adulta, Sara, como escúchame, dicen ustedes. Escúchame, por favor. Jamás nuestra intención de verdad, en nombre de mi bebé, fue lastimarte. Pero Carol y yo hemos tenido comunicación de tiempo atrás y me ayudó con el parto y seguimos casadas. Vayan, ya no. No, espérate. Está bien, ya, mira. No te quiero saber ya nada. Te estoy dando una explicación. Te estoy dando explicaciones. Ay, cállate, no, perra. Te estoy hablando, gata. Cállate. Si con Carol no te puedes controlar, conmigo sí, mamacita. Por favor. Si el problema es tu dinero, cuando tenga trabajo, porque ahorita está una situación muy difícil, te lo voy a regresar. Si ese es tu problema. Pero Carol y yo nos amamos. ¡Ay! Carol nos ¡Maldita! Colgó. ¡Ah! No manches, Panda, nos pasamos. Esta parece la Magdalena, está llore. Y llore. Y oye, ¿y por qué llora tanto? ¿Realmente por amor o por decepción? Mitad y mitad. Lo que pasa es que ahorita hemos estado muy unidos. O, por, o por su dinero, o por su dinero, puede ser. Ah, no, Panda, ¿cómo crees? Por mí. Sí, de verdad sí lo decía por ti. Yo tengo mis dudas. No, yo la verdad la quiero mucho, la adoro. Ella es mi adoración, lo sabe, por eso la bromita. Oye, ¿por qué cuando contestó, por qué se refirió a ti de forma masculina y no de forma femenina? Digo, no es que me importe, sino que me llama la atención. ¿Por qué? Lo que pasa es que es como te digo, de hecho, tú me ves y es como si fuera un hombre más. Pues en la casa donde estoy son puros hombres, entonces nos vemos normal. Debo entender que tú eres una mujer, bueno, no, es que no sé cómo llamarte, o sea, eres físicamente en tu comportamiento, en tu expresión, en tu físico, en tu forma de vestir, eres masculino. Bueno, demasiado. Masculino. Sí, okay, ¿tienes booby? ¿Tienes booby o no? Ah, sí, pero no se ve. Ahora, digamos, lo único que te falta para ser un hombre es contar con el play reproductor de la casetera. Nada más. Entonces ella se refiere a ti como su hombre, por eso fue masculino. Sí, no te saques de onda. Ah, no, digo, pregunto porque no sé, pues digo, porque a lo mejor pues resulta que eres macho y eres hombre, pero en el efecto contrario, ¿no? Es que ya no se sabe. No, me pasó, pandita. Está bien que nosotros en el Panda Show somos incluyentes, pero bueno, tengo duda y pregunto. ¿Ven la forma en que yo me hice pasar por fan y ni era hombre ni era mujer? Yo creo que era un trans. Sí, la neta te oíste bien trans. Pero mira, ya teniéndola enganchada, ya ves que no sabía. Ok, ¿cómo terminamos tu bromita, Carol? ¿Cómo te gustaría? No sé, pandita. Me gustaría que, no sé, entraras tú como a mi ex-suegro. Le dijera, ya, se va a quedar aquí. No le hagas emoción, ya no va a regresar. No te va a pagar nada, ya haces como quieras. Ok, perfecto. Entonces, no conoce al ex-suegro, ¿verdad? ¿Algún hombre que me sugieras o el que sea? Se llama Román, mi ex-suegro. Román, mi hija Fanny, pues yo te conozco perfecto. Ok, entonces empiezo yo, vamos a darle en directo desde el Panda Cool Center. Hoy es viernes, fin de semana. Gracias por estarte divirtiendo con nosotros y las bromas están en tu show. Hola, ¿cómo estás? Soy Jordi Rosado, le mando un gran saludo a toda la gente del Panda Show. Pandita, te mando saludos. Pandita, eres mi pandita, Pandita Show. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. La qué buena. Bromas. No, es que, Carol, yo creo que la riegas. Si tú tenías intenciones con mi hija, yo siempre te lo dije desde cuándo. Pero las cosas no se hacen así. Se tienen que hacer una forma correcta y lo mismo que pasa con... ¿Y tú, Fanny? Por esta muchacha, a ver si contesta, ¿verdad? No creo. Buzón de voz. Tu llamada está haciendo... Chispas de chocolate. Oye, ¿con quién está? ¿Con quién vive? Ahorita está ahí con mi papá. ¿Y no tienes teléfono de tu papá para que podamos filtrarnos con tu papá? Sí, ahorita te lo doy. Ok, dame el teléfono. Estamos anotando el número telefónico, Facebook, Panda Zambrano 25, Twitter, @ quiero una broma, correo electrónico quiero una broma, @yahoo.com, vía WhatsApp 553-726-3482 o el 3325-8216, todo compiladito en el pandazambrano.com. Ahí tengo el teléfono. Estamos marcándole al jefe a ver qué asunto y a ver si ahí no lo puede comunicar. ¿Entras tú o entro yo, Carol, para pedir por Sara? Entro yo y después entras tú así bien enojado. Okay. De hecho, mi papá ya sabe de la broma. Ah, perfecto. Bueno. ¿Quién habla? ¿Qué pasó, ma? Soy yo, Magali. ¿Qué pasó, hija? Ah, ¿estás en casa de mi papá? ¿Y qué pasó, mami? ¿Qué tienes ahora? ¿Qué le dijiste? Pues nada, lo que pasa es que también te tengo que decir algo, ma. ¿Qué, mi amor? Acabo de... Bueno, busqué a Fanny esta semana. La verdad, estoy en Monterrey y me voy a quedar acá. ¿Y luego? Y pues eso le dije a Sara, por eso está así. ¿Me la puedes pasar? Que no quiero hablar contigo. No, pues dígase, pásamela tantito. Oye, aquí está tu papá. A ver, pásamelo. Pero pues es por parte de tu trabajo, ¿no, hija? Pues sí, pero me voy a quedar acá con Fanny. ¿Con quién? Con Fanny. ¿Y el trabajo? Pues me voy a quedar en el proyecto de acá, de Monterrey. De hecho, ahorita estoy en su casa, por eso soy un bebé. Ay, entonces por eso está así, Sara. Pues sí. Está aquí, está tu papá, hija, para que le digas a él. A ver. ¿Eh? Sí, está bien. Pablo, entonces, ¿te lo paso, no? Sí, pásamelo. Bueno. ¿Qué pasó, pa? ¿Qué pasó? A ver, ¿qué? ¿Monterrey, qué? Es que me voy a quedar acá. ¿No que estaba en Cuautitlán? No, me voy a quedar acá en Monterrey. Lo que pasa es que ya regresé con Fanny. No manches. En serio, ya me voy a quedar acá. Ya pedí el proyecto de acá y me voy a quedar aquí. ¿Me puedes pasar a Sara, pa? Por favor. A ver, pero no manches, hija, pues ¿cómo? Pásame a Sara, pa. Convéncela, no sé, qué sé yo. No, pues es que son chingaderas. Ay, las malas palabras. Oye, ¿pero por qué hiciste eso, hija? ¿Y no le hablaste con la verdad a esta muchacha? ¿Eh? Es que volví a ver a... ¿Por eso no es bueno hablar y decir que uno hace mamadas cuando también tú las haces? ¿De qué? ¿Eh? Pues esa ya es mi cuestión. O sea, sí, hija, pero es que primero hubieras hablado con esta muchacha. Pues sí, pero pues ella debe entender que yo sigo casada con Fanny. Y donde hubo cenizas quedan. Pablo, ¿eh? ¿Y el esposo de la otra qué? Ese ya se fue. Ya no está con él desde enero. ¿Y cómo fue de que te volviste otra vez con ella o qué? ¿Eh? Esto no fue planeado, mamá. Lo que menos quise fue lastimar a Sara. Bueno, pero si hubieras hablado con la verdad a Sara... Ay, pues apenas volví a ver a Fanny, hubo sentimientos encontrados. ¿Qué querías que hiciera? Sí, pero vaya. Ahora sí que yo, ¿qué te puedo decir, no? Pues yo no sé. Entonces, estamos a cabo de aquí todos, tu papá, yo, y pues Sara, ya te imaginas. Ya, por favor, ¿me puedes pasar a Sara, porfa? Sara. Que no va a hablar. Ya no va a querer hablar contigo, ¿eh? Espérate, está en el baño. Dile que me conteste, soy yo, pa. Ya sabes tú. Por eso. Pues espérate, ahorita. No, pásale el teléfono al baño. A ver. Bueno. Sara. Bueno. ¿Qué quieres? Espérate, ¿podemos hablar? Dame dos minutos. Dos minutos. Ya se acabaron. Te voy a decir lo peor, ¿sí? Te voy a decir lo peor. Como si oye el Panda Show, que es una broma. ¡A toda máquina! ¡Estás en las bromas del Panda Show! ¡Sarita! ¿Cómo estás? ¡Buenas noches! ¡Sarita! Bueno. Pásame a Sara. Ya aventó el teléfono, ¿verdad, compadre? Pásamela, dile que le hable al Panda. Consuegro, buenas noches. Habla el papá de Fanny. ¿Cómo está, consuegro? Es mi mamá, la que me regañó ahorita, Panda. ¿Cómo se llama la consuegra? Es Albertina. Ya le habías hecho una broma. Albertina, buenas noches. Habla el pandita, Albertina. La latosa de su hija, hijo Carol, le llamó a Sara y le dijo que había regresado con la Fanny y usted también se la comió. Pero bueno. También igual, se me hicieron la broma que iban a amarrar a mi neta como perritos. Oiga, ¿cuándo le hicimos la broma a usted? Que no recuerdo. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo no fue, tiene Carol? Tiempo. ¿Cómo cuánto? Ya fue como hace 6 años, pandita. Hace 6 años. O sea, que es la segunda broma que haces, Carol. La otra la hizo mi hermana. Ah, ¿y también tu hermana habla igual que tú? No, ella sí es femenina. Ah, ella sí es femenina. Oiga, oiga, consuegra, no sea malito. Yo sé que pues Sarita está desconcertada por la bromita. Digo, pues de eso se trata. Las bromas, pues pues son bromas, ¿verdad? Dígale que me conteste el teléfono, ¿no? Por favorcito, ándele. Dígale. Ah, que le diga a Sara que conteste. Sí, que le hable el pandita. Bueno. Sarita, fue una broma de Carol. Estás en el Panda Show. Dime cuál fue la parte del puerco que más te sudó, Sarita. Ninguna. Ninguna. Ay, sigues llorando. Te dio esta diarrea, ¿verdad? Pero bien, luego detectaste. ¡Ay, se oye un bebé! ¡Se oye un bebé! Carol, dile por qué le hiciste la bromita a Sara aquí en el Panda Show. Dile. Ah, porque la amo mucho y para que no esté pensando que si me voy a Monterrey, luego lo voy a ir a buscar a mi ex. Ella sabe que no. Sabe que la amo y es mi adoración. Lo dudo. No llores, Sarita. ¿Por qué sigues llorando, flaquita? ¿Por qué? No, ya no estoy llorando. ¿Te dio pechito al saber que había regresado con su ex? ¿Qué te importaba más? ¿Que hubiese regresado con la ex o que los 8,000 pesos ya no te los iba a regresar? ¿8,000 pesos? Bueno, el dinero que sea, pues. Sí, no sé, ya para irmelos a gastar. ¿Qué te dolió más, la lana o el amor? Las mentiras, mira. Ah, ya mándale un beso, Carol. Dile algo bonito a Sara para que se aliviane. No, no quiero que me diga nada ahorita. Sí, que te diga algo bonito. No te estoy preguntando. ¡Aflójale! Mi amor. Bueno. No, nada, mi amor. Te amo mucho, por eso te hice la broma, para que ya te quites ese pensamiento. Dile que prométele que ahora que regreses de la cosa que estás pasando en tu chamba, le vas a aventar un tijerazo. Prométeselo. Te lo prometo, mi amor. Bien rico. Familia, díganme cómo se oye el Panda Show. A toda máquina, Rosita. Vámonos a la pausa comercial. Nosotros regresamos en este viernes 22 de mayo del 2020. Camisa número 25. Estamos al aire en Claro Música y en La Que Buena. El Panda Zambrano. Son ya las 9:32. Es que no sabes cuánto amo el Panda Show. Divertir con el pandita Zambrano. ¿En dónde? En tu celu, en la radio. Búscalo en Claro Música. No seas babosón, descárgala. Deja de hacerte el güey, por favor. O en La Que Buena, escucha cómo bromean los ninis. Y si lo necesitas, también bromea las milfis. Pide tu bromita, Zambranito Lara. Y te carcajearás con los tarugos que caen. A Tony le gusta mucho picarse el ombligo. Y el tirarse gases delante de sus amigos. Tony, yo te amo, le dicen diario al Piggy. Aunque lo veas panzón, aún él tiene mucho pegue. Tony, es que no sabes cuánto amo el Panda Show. Nunca habrá algo mejor que el pandita Zambrano bromeando en el Panda Show. Escúchalo en la noche o en la madrugada o en la mañana. Solo búscalo en tu aplicación. Correle a hacer pipí o corre a hacer popó. Nadie puede perderse ni un minuto el Panda Show. Él sí te divierte totalmente bromeando a la gente. Porque Tony simplemente es un campeón. Es un antiestrés porque hace que te relajes. Mejor que el tequila o la cafeína, una torta de jamón. El panda Zambrano, que es un gordito medio nasty, le huele el áspero, el panzón es guapetón, tú sabes. Es que no sabes cuánto amo el Panda Show. Lo traigo en el corazón. Por que aquí con Tony, con Tony. Marca aquí con Tony al Panda Show. Ya, oye, no te hagas güey. Espérese, mese. Round, round. Snoopy 2, ya. Yeah. Adiós. Amigos. Y tú mismo. See ya. La que buena. En cadena. Distanciarte de otras personas manteniéndote por lo menos un metro alejado de los demás. Bueno, ya estoy de regreso contigo. Son ya 35 minutos después de la hora 35. Después de la hora mañana al mediodía, acompáñame las que buenísimas en la lista de popularidad más confiable de la radio de México. Así es que entre y vota a quebuena.com.mx todos los sábados. Acompáñame porque en las que buenísimas tú mandas. Saludos a toda la gente que nos acompaña en los Estados Unidos a través de Claro Música, en la República Mexicana, en Centroamérica, en Sudamérica. Hay que ponerse en contacto con nosotros desde los Estados Unidos, 1-855-26-11-804, de toda la República Mexicana, 01-800-726-3482, Facebook, Panda Zambrano 25, Twitter, arroba, quiero una broma, todo compiladito en mi portal, elpandazambrano.com. Y en este 22 de mayo, me voy hasta la Florida y está Isabel. Hola Isabel, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, pandita. ¿Qué tal? Buenas noches, buen viernes, Chabelita. ¿Qué haces en la Florida, mija? Gracias, a mí estoy nerviosa, no sé. ¿Y por qué estás nerviosa, Isabel? Pues es que es la primera vez que estoy llamando, hablando contigo, entonces, bueno. Ay, pero qué linda, te agradezco mucho. ¿Cuánto tiempo escuchando el Panda Show allá en la Florida? Yo creo que ya tengo, no mucho tiempo, pero yo creo que serán 5 años, más o menos. Bueno, pégase la boquita a la bocina, ¿no, Isabel? ¿Tienes altavoz, mija? Bueno, pégese bien la boquita a la bocina, ¿no? Y hábleme fuerte. ¿Dices más o menos 5 años? Bueno, pues ya un ratito, pues gracias por escucharnos allá en la Florida. Platícame, ¿broma para quién? Le quiero hacer una broma para el papá de mis hijos. ¿El papá de tus hijos? ¿Cómo se llama? Él se llama Irán. Bueno, él es ex, porque ya no estoy con él. Ah, ok. ¿Es tu ex marido o tu ex pareja? Pues se podría decir expareja, porque nunca me casé con él, solamente vivíamos juntos. Ok, oye, no seas malita, de verdad acércate al teléfono para que la gente que nos está escuchando y yo mismo pueda escucharte bien. Dices que no tienes altavoz, entonces mejor. Ahí ya te escucho mejor. Bueno, por lo que entendí, tienes dos hijos con él, ¿no? ¿Tuviste dos hijos? Sí, tengo dos hijos con él. Ok, ¿ya están adolescentes, están pequeños? Mi hija tiene 9 años. Y mi hijo tiene 6 años. Ok, perfecto. Le vamos a marcar a Irán y ¿qué le vamos a decir, Isabel? Bueno, yo tenía pensado decirle que, pues que como pues ya no estoy con él, ya tenemos como 1 año y medio separados, entonces quiero decirle que, pues que tengo otra relación y que pues la sorpresa que le va, como que le va a caer, es que pues le voy a decir que no es un hombre, que es una mujer. ¡Ah, caray! Órale, ¿y por qué una mujer y no un hombre? Porque lo que pasa es que como él siempre me dice, siempre que lo veo, me dice, ay, ¿qué estás haciendo? O pórtate bien, o cuidadito que estés ahí, ahí saliendo con muchachos, o cuidadito con que, así como que me trata de decir eso, ¿no? Como que cuidadito que tengas novio y cosas así. Oye, pero entonces, si se digo, supone, si se supone que ya tienen 1 año y medio separados, no están casados, ya no son una pareja, porque él te dice cuidadito que andes con alguien más. ¿Llegaron a un acuerdo? ¿Llegaron a un acuerdo o qué? No, simplemente que yo creo que como que él me trata de decir eso como para que yo no haga nada, o no sé, la verdad yo tampoco entiendo por qué me dices a veces, no sé si me lo dice de broma o por qué me lo dice, pero siempre me dice eso. Ok, ¿conviven seguido ustedes? ¿Ve a tus hijos o a sus hijos? ¿Los ve o no? Sí, la verdad, sí, muy seguido, los ve y todos los fines de semana, entonces sí lo veo muy seguido y pues me llevo muy bien con él, por eso le quiero hacer la broma a él. Okay, oye, y de repente en este 1 año y medio que ya no son pareja, ¿no te ha dicho de repente, Chabelita? Bueno, te dice, Isabelita, mi amor. Vamos a ponerle peluca al Kojak. ¿No te lo dice? No. Okay. Ok, entonces tú quieres decirle que tienes una relación, que quieres compartírselo por esa buena relación, pero resulta que una mujer. Ok, pues ponle Carol para que amalcolle, ¿no? Pues, vamos. ¿Y qué? ¿Que ya te vas a ir? ¿Que vas a cambiar de ciudad? ¿Qué onda con los hijos? ¿Para dónde va a reventar el asunto? Ya está la temática. ¿Cuál es el clímax? No, pues sí, eso es lo que yo le quiero decir, porque pues yo no sé cómo voy a tomar esto, así de que yo le diga que sí, que ya encontré una pareja, pero que en este caso no es un hombre, es una mujer. Pero le quiero decir, le tengo que decir que la conocí en mi trabajo, porque yo trabajo en un restaurante. Entonces le tengo que decir que ahí la conocí y que ya tengo como unos 6 meses, no sé si andando con ella o conociéndola. Y entonces, pues decirle que a ella le ofrecieron un trabajo como que en otro estado. Le puedo decir que allá le ofrecieron un trabajo en Orlando, que queda como 2 horas de aquí. Más lejos, ¿no? Porque Orlando pues va a decir, bueno, pues voy a... No, más lejos, vete a California o vete a Texas o a Tennessee o a... No sé, creo yo, bueno, pero bueno, tú sabrás. Podría decirle que a Texas, sí, yo creo que sí, Sí, porque ya queda como 15 horas, ¿no? Más o menos manejando, como, no sé, pues un montón. Listo, pues vamos a darle buenas noches. Hoy es viernes, fin de semana. Las bromas están en tu show. Hola, un saludo muy fuerte para todos los que escuchan el programa Panda Show y especialmente al Pandita. Los quiero, Erika Buenfil. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. La qué buena. Bromas. Listo, va. Si te pregunta de quién es el teléfono, le dices, de Carol. Pero no empiezas nada. Ya después le dices quién es Carol, ¿ok? ¿Entonces se va a llamar Carol? Pues si quieres, digo, se me ocurre porque tenemos esa tendencia, entonces pues va. No, como tú quieras. ¿Le puedo? Ok. No, el nombre que tú quieras, ¿eh? Ok. ¿Aló? Hola. ¿Quién habla? Soy yo, Isa. ¿Y por qué restringido? Ay, pues... No sé, porque estoy hablando de otro teléfono. Pero bueno, ese no es el punto. ¿Qué? ¿De otro teléfono? Sí, te estoy hablando de otro teléfono. Pero ahorita te digo por qué. ¿Me puedes escuchar? ¿Puedes hablar? Es que no te entiendo. ¿Cómo? Mátame tu número. No, escúchame. Es que mi teléfono está descargado, no te puedo hablar de ahí. ¿Me puedes escuchar? Más, ¿podemos hablar un ratito? Yo no sé de qué estás hablando. Déjame bajo el carro porque tú sabes que mi teléfono no sirve. Ves que tengo que escuchar bien. Bueno, pero no me cuelgues. No sé qué es lo que tú tramas, qué es lo que tú quieres. Pero ya te dije, desde ayer te dije, mientras sea tu vida personal, a mí no me tienes que decir nada. Ni decirme, ni comentarme. Yo nada más veo por el bienestar de ti. Déjate, digo algo, espérate. Déjame, yo por eso quiero hablar contigo. Ya cuando escuches lo que te quiera decir, pues ya me dices lo que quieras, pero primero escúchame, ¿sí? No, porque eso me lo vas a decir en persona. Así no vas a estar hablando. Tú estás mal. Estás pero muy mal. A mí me lo vas a decir. ¿Por qué? No estoy mal. No estoy mal. Yo te lo voy a decir en persona también, pero primero quiero decírtelo ahorita por teléfono. ¿Y por qué por teléfono? ¿Por qué? Tengo pareja, sí, tengo una pareja. Es lo que te quería decir. Ok, está bien, y eso no tenías que decirme. Mira, espera, ahorita salgo al carro, pero en sí, pues yo sé que es algo así, pero no te preocupes por eso. Tú estás en tu derecho, y lo tienes, está bien, yo no tengo por qué como cuestionarme. No estoy preocupada, solo quiero que te enteres que no estoy preocupada, solo quiero que te enteres. Está además, bien, antes de que te lo digan otras personas, prefiero decírtelo yo. Y además, no he terminado. Mira, escúchame. Solo quiero que me escuches. Mira, un momento. Escucha, ¿sí me escuchas? Escucha. Yo no voy a hablar contigo de esto así por teléfono. A mí no me gusta. Y felicidades, no te preocupes. Échale ganas. Mira, es muy importante porque me voy a ir a otro estado. Me voy a ir con otra persona a otro estado. Escucha, oh my God. Yo como siempre no puedo hablar contigo. Escucha, por favor, escúchame. Ya, o sea, no te preocupes por eso. No es que estés preocupada en nada de eso. Y si me vas a hablar con un teléfono, así sea de esa persona, a mí no me interesa, ¿me entiendes? También márcame con tu okay, número de solo... teléfono. Y si no tiene nada, espérame, no tienes por qué hacer eso, hija. Neta, no tienes por qué hacer eso. Mira, no espérate, es que tú siempre, espérame. Ese es el problema contigo, siempre me callas. Cállate primero y escúchame, sí, por favor. Escucha. Me voy a ir a Texas con esa persona que conocí y me voy a llevar a tus hijos. ¿Eh? Me voy a llevar a tus hijos, me voy a ir con esa persona porque ya me enamoré de él y porque quiero irme con él. Y me voy a llevar a los niños. Solo eso quería decirte. No, ¿cómo? Estás mal, necesitamos hablar en persona. No porque me hables tan fuerte, bájale de volumen a tu voz, no me grites. No estoy... Ok, de eso sí tenemos que hablar en persona porque son mis hijos, ¿ok? Eso sí lo tenemos que hablar sí, en persona. Sí, lo vamos a hablar en persona también, pero yo tenía que decírtelo ya ahorita. No, por teléfono no. Ya me dijiste, yo creo que lo importante era esto, que me dijeras lo único que tenemos que hablar es de los niños. ¿Ok? De los niños. Es que hay algo muy importante que no te he dicho aún. Todavía no acabo, espérame. Hay algo muy importante, más importante. Mira, no es... En persona. Mira, es que... No, pues sí está cañón, no deja hablar. No. No, pues ahora entiendo la situación de la relación, pues tú eres toda abnegada, quien lleva el control es él, no deja hablar, pone sus condiciones. No, yo sabía que si le decía que era sobre algo así, sobre como que por otra persona, entonces yo sabía que él se iba a poner así, entonces yo por eso le quise hacer la broma. No, está bien. Ahora, me llamó la atención porque en tu planteamiento supuestamente es que estabas enamorada de ella. Y dos veces repetiste y dijiste de él y dije, bueno. Pero bueno. Sí, ya sé, me equivoqué. ¿En qué parte de la Florida vives, Isabel? Yo vivo en Clearwater. Okay. ¿Y tu hijo, tu niña de 9 años se llama? Brianna. Okay, ¿y el niño de 6 años? Se llama Ian. Okay, ¿tú eres mexicana? Sí, soy mexicana. ¿Y Irán es de dónde? Él también es mexicano. Mexicano. Bueno, pues vamos a entrarle, volvemos a marcar. Pues digo, ya que cambiaste y dijiste él, pues vamos a ver si podemos atorar. Entonces va a entrar él para defender la situación y tratar de taparle un poquito la boquita. ¡Marcamos! Las bromas en el Panda Show. Claro, mexicano. ¡La qué buena! Bromas. Tú sabes, si está en la Florida, te parece que sea un cubano, un puertorriqueño, tú sabes. ¿Cómo es? Vamos a hablarle. No, yo creo que otro mexicano mejor. ¿Otro? ¿Por qué no te gustan los cubanos o qué? No. Bueno, eso no importa, siempre tú sabes, una primera. No, porque no me lo va a creer. ¿No? ¿Y por qué no te va a creer que es un cubano? ¿Por qué no te está creyendo? No. No te crees nada. No, porque no, mejor con un mexicano mejor. Yo sé que lo va a creer si es un mexicano. ¿Que le tienes miedo a los mexicanos? Los cubanos. No. Hey. ¿Qué pasó? Compadre, Irán. Habla Félix, hoy estoy aquí con Isabel. ¿Cómo que le cuelgas el teléfono? Sí, ella te está hablando y te está explicando la situación. Déjala hablar, güey. Déjala hablar. Ay, mira, yo no sé ni quién eras. Mira, ni quién eres. Mira, escucha. Mira, por Brian y por Jen hay que tener esto bien. Y amarrar bien por tus hijos. Tus hijos yo no te los voy a quitar. Pero creo que tenemos que tener... Si te está hablando mi mujer y te está explicando, tengo una relación, porque hay algo importante. Porque tenemos que movernos de ciudad, güey. Porque tenemos que salir de la Florida para... Estoy hablando. Si no quieres hablar, entonces me vas a escuchar. Mira, neta, yo... No sé ni quién eres y no me interesa. Mira, en serio... Yo lo que tenga que hablar es solo con la mamá de mis niños, nada más. Yo no sé ni qué onda contigo. Yo estoy de acuerdo contigo. De acuerdo contigo. Pero no le cuelgues el teléfono, güey. Escucha, yo ni siquiera... Isabel, habla con él, porque dice que quiere hablar contigo. Estoy de acuerdo, pero no le tapas el hocico y aparte te cuelga el respeto. Nada más te pido un favor. Oye, respeto. Escucha lo que te está diciendo él, por favor, solo escúchalo. No, tú era... Lo que tengamos que hablar, vamos a hablar en persona. Y así es que mejor... Cálmate, pues es yo... Que yo te... Yo te lo quiero decir ahorita, pero como él está ahí conmigo. Está ahí contigo. O sea, yo no sé ni dónde chingarlo sacaste algo así cuando... No sé qué te pasa, no sé qué tengas. Qué, ¿por qué te quieres llevar a mis hijos? O sea, tú te pasas, son... Pues porque me enamoré de esa persona y me quiero ir con él. ¿Cuál te vas a enamorar? Eso no me interesa si tú te enamoras. Ese es el riesgo que uno tenía al estar solo. Bueno, el punto es que me voy a llevar a los niños. Solo te estoy avisando que me los voy a llevar. ¿Cómo te los vas a llevar? Estás mal. Tú no te los puedes llevar. Para empezar, tú sabes que no te los puedes llevar. A lo mejor te los puedes llevar aquí cerca de Florida, pero no de estado, porque de estado no te los puedes sacar. Y tú lo sabes, ¿me entiendes? Yo pues lo siento, pero lo tengo que hacer porque... ¿Porque qué? ¿Tú no te puedes...? O sea, ¿cómo le vas a presentar a una persona extraña luego a los niños? ¿Te pasa? Si yo lo he hecho... No es extraña, porque ellos ya lo han visto algunas veces. Así que no es un extraño para ellos. Dile que no se exprese mal de mis hijos, que no se exprese mal, porque aunque él sea el padre, no lo voy a permitir. No estoy con ellos, Iván, no te los puedo pasar, no están aquí conmigo ahorita. Tú te calmas, en serio, yo no sé qué te pasa, yo no sé qué tienes. Déjame bajar al carro, porque yo no te entiendo. ¿Sabes? El celular ahorita me está fallando. No lo he podido cambiar. Déjame bajar al carro para poder entenderte, pero está mal todo lo que estás planteando. ¿Por qué está mal? ¿Porque tengo una nueva pareja? ¿Por eso está mal? Mira, yo puedo saber, yo puedo llamar ahorita a la policía, o no ahorita, pero si tú intentas sacar a mis hijos del estado, sabes que yo los puedo llamar a la policía y no lo puedes sacar. Perro. A mí no me estés amenazando a mi mujer de que le vas a hablar a la policía. Yo estoy respetando que hables con ella. Pero aquí se tratan también de mis hijos. No, le estoy faltando el respeto a ella y nunca lo voy a hacer. Ella no, si le estás faltando el respeto, te estás poniendo y tú quieres. Mira, como la hayas tratado cuando eran marido y mujer, ese es tu problema. Ah, me colgó el teléfono el mondado este. Ya está con una impotencia el vato. Así como diciendo, no. No puedo creer que no se dé cuenta. Te escucha todo el tiempo, Pandita. Ah, sí, nos escucha. Bueno, pues ya está ensartada. Mira, Pandita, te quiero decir que por él los conocí a ustedes. Ay, porque qué yo no bonito. Sabía que existía el Pandita y por él los conocí, neta. Mira, ya está medio, pechito. Mira. Okay. Oye, en serio que yo pensé que iba a decir, ya sé que es una broma, porque oye, iba a escuchar tu voz, pero ¿por qué él dice? No se dio cuenta. ¿Por qué él comenta que no puede sacar a los hijos de Florida? ¿Hay alguna situación legal entre ustedes? Te pregunto para saber para dónde la manejamos, no es porque me importe. No, de hecho no hay nada legal entre nosotros, todo es hablado entre él y yo. Yo creo que lo dice porque siempre como que a lo mejor me quiere asustar, ¿no? De que hay que va a llamar la policía y que yo puedo hacer esto, puedo hacer el otro. Okay, pero a lo mejor solo me quiere asustar, pero no puedo hacer nada. Bueno, vamos a proteger lo que estamos haciendo. Mi pregunta es, ¿podrías quedar embarazada, Isabel? ¿Estás todavía en la edad y podrías ser mamá o no? Sí, claro que sí. Bueno, entonces, vamos a entrar y vamos a retomar y le vas a decir, mira, entiendo una cosa. Me está llamando ahorita. ¿Puedes hacer llamada de tres? No sé cómo. No, entonces no le contestes. Los argumentos van a ser los siguientes. Uno, te vas a Texas porque así lo decidiste como pareja con, creo que ni nombre tengo, con el hombre X. Dos, el motivo por el cual te vas y estás ahí es que estás embarazada, ¿ok? Tienes 2 meses de embarazo, el tiempo que quieras. Y te vas a llevar a tus hijos porque tienen que estar contigo. Ahora, con esto tú le vas a aclarar y le vas a decir, yo no te voy a decir que tú vas a dejar de ser el papá. Lo único que nos vamos a tener que poner de acuerdo es cómo los vas a ver y cuándo los vas a ver. ¿Ok? Si te dice, no, que le voy a hablar a la policía, haz lo que quieras, pero póntele un poquito más con actitud. Piensa que esto fuera real. Siéntete enamorada de otra persona. Qué bueno. Ok. Que creo que sigues enamorada de este. Le tienes un miedo, mija. Marcamos las bromas aquí. Para toda la gente del Panda Show, ¿cómo están? Un fuerte abrazo de parte de su amigo peruano Gianmarco. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. La que buena. Bromas. Bueno. ¿Qué pasó? ¿Por qué me cuelgas? Mira, solo te quiero decir que me voy a ir a Texas con él porque estoy enamorada, y aparte de que estoy enamorada, estoy embarazada de él. Eso es lo que yo me refería cuando te mandé el mensaje por WhatsApp y te dije que tenía algo muy importante que decir, pero que no sabía cómo. Mira, ya te dije, es tu decisión si tú estás embarazada o no. O está, tienes a él, a mí no me importa. Bueno, por eso te llamo, para decirte que me voy a llevar los niños hasta Texas y que solamente nos vamos a poner de acuerdo de cómo. No vas a llevar nada, estás loca tú. ¿Cómo vas a llevar a los niños? Me voy a llevar a los niños. ¿Ya le preguntaste a los niños? Los hijos sabes que deben de estar con su mamá, ¿verdad? ¿Lo sabes? Ahorita voy a ir para allá, me vale madre. Ya te dije, yo no te dije, en ningún momento te faltaron respeto. Y compa, que me vengas tú con eso, o sea, no nada más vas a cambiar de forma de pensar. No, me estás diciendo que vas a echar a la policía. No te falta el respeto. ¿Me estás amenazando? ¿A qué vas a venir? ¿Con la policía? ¿Me lo vas a traer? No. Hazlo. Mira, hazlo. Haz lo que tú crees que esté bien, hazlo, neta, hazlo. Nada más hazlo y después no te arrepientas de lo que puedes hacer, neta. Yo no te estoy amenazando, nada. Nada más te estoy diciendo, haz lo que tú creas que esté bien. Ey, nuevamente amenazando a la monta. Nuevamente. Bájale. Bájale. ¿Tú qué pedo contigo, güey? Ni siquiera te estoy ofendiendo, ¿no? Somos nosotros una familia. Y tus hijos son mis hijos y tú los verás. Pero nos tenemos que ir a Texas. Simón, ¿okay? Simón, sí, güey. Sí. Y a esos sí, grititos está bien, y todo. No, no te la voy a comunicar. No quiero. Está bien, yo voy a ir a verla ahorita. Bueno, no voy a ir a ver ella, voy a ir a ver a mis hijos. Nada más quiero ver a mis hijos. ¿En cuánto tiempo te veo? ¿En cuánto tiempo te veo? ¿Qué ves, güey? ¿De qué estupa? No, vamos a arreglarlo tú y yo. ¿Cuánto tiempo te veo? ¿Arreglar qué, güey? Contigo no tengo que arreglar nada. Neta, claro que sí. Es mi mujer. Son mi familia. Sí, güey. Es tu mujer, sí, pero no tu familia, güey. Dile que aquí lo vemos, que venga. Y si tiene los pantalones, que venga. No los tengo. Ven para acá entonces. Sí. Ven para acá entonces. Aquí te esperamos. Y cuando venga, te voy a decir cómo se ve el Panda Show, que es una broma. ¡A toda máquina! ¡Broma! ¡Ya se enojó! Oye, el vato que nos escucha y a ti te dio pues el vicio de escuchar las bromas del Panda Show. Le haces una broma y se enoja. Sí, se enoja, no lo puedo creer que te haya enojado. No manches, está heavy, ¿no? Márcale poquito porque si no se iba a venir. Ya, está bien que vaya y lo recibes con un beso y le dices, ay, perdóname, fue una bromita del Panda. No, panita, porque va a ganar que vas a venir. De hecho, ya estaba en el carro porque se escuchó diferente. Ya estaba en el carro el hijo de... You have reached the voicemail. ¡Oh, ya no contesta, terrorita! Es lo que no me... Andita, ¿tú crees que haya escuchado que... Sí, escuchó. Sí, claro. Sí, escuchó, te lo aseguro. Bueno, lo que me llama la atención es que él nos escuche y se ríe con las bromas. Y bueno, típico ardilla de siempre. Sí, de verdad que yo pensé que iba a reconocer tu voz. Oye, ¿viste que no, monda? Oye, es una broma del Panda Show. No te enojes. Fue broma. ¿Qué onda, ardilla? Estás en las bromas del Panda Show. Oye, Irán, tú nos has escuchado. No te pongas nena, papá. Según me comenta tu exmujer que nos empezó a escuchar, porque tú le diste el vicio, ¿sí o no? Simón. ¡Contesta, mariquita! A ver, Irán, ¿con cuántas bromas te has divertido del Panda Show? ¿Cómo con cuántas? La madre, hay muchos. Y eres el típico naco macuarro que, ay, como ya me hicieron la broma a mí, entonces sí. Me puedo reír de los demás, pero, ay, es que mi exmujer me hizo una bromita. Uy, eso sí no. No tiene perdón, no tiene perdón de Dios. Así que aguántese, aguántese como los machos. E Isabel, dile por qué le hiciste la broma. Pues ya sabía, yo no te preocupes. Porque ya sabías, ¿sabes? Sí, cómo no. Dile que sí, mija. Dile, dile que sí. Dile que sí, dile que sí. Solo dile que sí. Me hice la broma porque solo con esto quiero decirle que solamente que no crea en todo lo que dicen hasta que no lo vea con sus propios ojos. Oye, oye, Irán, pero oye, oye, lo bueno es que ya sabías, me rayé, mira. Oye, pero oye, Irán. Hey, Irán, dime. ¿Te acuerdas que una vez te dije, un día te voy a hacer una bromita en el Panda y tú me dijiste ni te atrevas y ya ves cómo se me atreví? Mira, te voy a decir por qué, Isabel está así, Irán, porque es una persona controladora y es una persona que quiere siempre tener el control. Ven la primera parte de la broma, cómo trató de dominarte, la forma de expresar. Entonces, ahorita que se siente expuesto porque cayó en una broma, por eso es su comportamiento negativo y de gran. Está cañón, pero bueno, no. Dígame por favor, dime Isabelita, por favor, ¿cómo se oye el Panda Show? A toda máquina, pandita. Gracias, con esto nos vamos. Viernes 22 de mayo del 2020. Terminamos por radio por la que buena. Pero hasta las 11 en Claro Música. El Panda Zambrano. La que buena. Buenas noches, la hora en punto. Pandita, pa' echar la broma con el panda a todo dar. Repito, 01800 pandita. Marca de tu casa o donde quiera que tú estés. En WhatsApp 553 pandita. Pide tu broma con el panda Zambrano. ¿Qué andas viendo? ¿Qué esperas pa' marcar? El panda anda impaciente y ya quiere cotorrearte por favor. Pandita y pide tu broma aquí en el Panda Show. Márcale al Panda. los Estados Unidos, 1-855-2611-804. Repito, 1-855-2611-804. Y marca el Panda Show. Hello. Panda Show. Cualquier persona a la que le gire la canica sabe que oír el Panda Show en Claro Música es la herramienta perfecta para hacer la tarea, especialmente la de matemáticas, la cual me encanta realizar. Gracias a esto he aprendido que 2 por 2 es igual a 7 y 5 más 10 es igual a 26. Lo sé, soy genial, no tiene que felicitarme porque ya lo hicieron Pitágoras y Descartes. De hecho, reencarnaron solo para eso. Y les dije que nos impacten. Que mejor se descarguen Claro Música y dejen de perder el tiempo en eso de las matemáticas. Y se enfoquen en lo realmente importante en esta vida, que es comer helado de Choco Chips y oír el Panda Show. También puedes seguir al Pandita en Instagram. Búscalo como Panda Zambrano 25. Son ya 7 minutitos después de la hora 7, después de la hora en este viernes, en este 22 de mayo. Comuníquete y haz tu broma en el Panda Show, 1-855-2611-804, República Mexicana, 0800-726-3482, Facebook, Panda Zambrano 25, Twitter, arroba, quiero una broma. Estoy en Guadalajara, allí está Emanuel. ¿Qué onda, Emanuel? ¿Cómo estás, Manolo? ¿Qué me cuentas, Emanuel? ¿Qué pasa, pandita? Pues aquí andamos, mira, queriéndole hacer una broma a mi esposa. Órale, ¿y cómo se llama la chancluda de tu vieja? Se llama Yareli. Yareli, vientos, Emanuel. ¿Y a qué te dedicas allá en Guadalajara? Acá, soy repartidor de plataforma, en moto. Órale, qué chido. ¿Y qué parte de Guanatos vives? ¿En qué municipio? Acá en Zapopan. Lo mero chido. Qué chido. Oye, ¿cuánto tiempo llevas escuchando el Panda Show allá en Zapopan, en Guadalajara? Pues fíjate que no tengo mucho, no tengo ni el año. Pero la verdad está que... poca madre. O sea, prácticamente desde que entramos ahí, ¿por qué buena, digamos? Sí, más o menos, sí. Ah, pues baja tu aplicación también de Claro Música para cuando tengas la chance nos escuches sin censura, mi rey. Sí, no, bueno. sí la tengo, Qué bueno, Emanuel. Platícame, ¿qué bromita para tu esposita Yareli? Ah, mira, te cuento ahí rapidín. Traigo un billete de 500 falso. Entonces, pues manejarla, ya ves, de no sé, que llegué a una farmacia, quererlo cambiar o quererlo meter ahí, pues llega el MP, el policía, ¿sí me entiendes? A ver, pero, y, pues, pero ahí, ¿cuál es el...? De tu provecha. Ok, Emanuel, nada más dime cuál, ¿sí?, es el origen de ese billete, ¿de dónde salió? Ahí te va, ese billete se lo dan a mi esposa, a un amigo de mi esposa, un compañero, ella trabaja en tienda de conveniencia, de esas del CBE. Ok. se lo da al compañero. Y el compañero lo tira a la basura, pues, para no seguir la maldad. Pero mi esposa pillina va y lo saca. ¡Ay, mendiga prangana! Ya, entonces ya me dice, ¿cómo ves? ¿Hay modo de sacarlo? ¿Qué? A mí dame 200 y, pues, quédate lo demás. Dije, déjamelo cargo. Y ahí en un chico rato. Entonces, de ahí viene el asunto. Oye, ¿pero tú ya le diste los 300? No. No le he dado nada. O sea, digamos, no, el efectivo, el cambio. Digamos que tú le vas a dar el billetito hasta que se consume la travesura. Sí, así es. Ándale, mi rey. Ya ha llegado el momento de consumarlo. Ok, perfecto. Entonces, sí. Es un billete, sí, de 500. ¿Hace cuánto tiempo tuviste este contacto con Yareli hoy? Hace 15 minutos le dije que iba para su trabajo a llevarle su cena, como trabaja de noche, y que se pusiera al pendiente del teléfono. Oh, igual, ok, y entonces no puedes estar en un ministerio público porque tiene poco tiempo, sí, de que hablaste, sí, con ella, que la contactaste. Pero haz de cuenta que hace como media hora le mandé un mensaje y le dije, ¿sabes qué? Ahorita me dijeron de una farmacia donde puedo meter el billete. Ya me dijo, no, pues suerte. O sea, está ahí, se la fui fabricando, pues. Ok, muy bien, entonces voy a hablar de seguridad de una farmacia. Sí. Está, sí, hecha, sí, la machaca. Dime, dame las calles, sí, dame, sí, una ubicación donde hay una farmacia conocida. Sí, yo le dije ahí en Avenida Santa Margarita y Avenida Aviación, le dije, en esa farmacia me dijeron que puedo ahí meter el billete. Entonces en la farmacia de Santa Margarita. Perfecto, un billete de 500. Tu nombre es Emanuel. ¿Cómo eres? ¿Cómo eres físicamente? Alto, robustón y pues no sé, barba. Alto, cerrada. Robusto. Alto, robusto y feo. Pues más o menos. Más me faltó ser gay, pero ahí andamos. Oye, ¿y cuánto tiempo llevas con la chancluda? Llevo 11 años de casado y 3 ya de novios. Ya casi media vida. Perfecto. Entonces, ¿te parece que empiece yo dando la explicación? Sí, sí, sí. Oye, y otra cosa, ella sabe que me pongo medio altanerón y me gustan los policías y luego ahí se me sale el influyentismo y ya sabes. Una claro, llamada, pero... hijo sin chamba y hay más o menos que le digas que me puse agresivo o algo. Ok, bueno, pero como te digo, has tenido contacto con ella, creo que lo ideal sería que estuvieras en el Ministerio Público, pero los tiempos no nos dan como para que estuvieras en el Ministerio Público, entonces lo que se me ocurre, y creo que el planteamiento es precisamente eso de que hablo el de seguridad de esta farmacia en Santa María, y bueno, pues obviamente qué bueno que me dices que estás ahí todo vuelto loco, que tú lo niegas, pero que nosotros lo tenemos ya confirmado. Yo le digo que tú dijiste que ella lo dio o no, o todavía no llegamos a ese punto. Sí, igual lo puedes manejar como, ¿sabes qué? Pues él ya te señaló de que tú se lo diste para que lo cambiara y pues ahí sembrarle el miedo. Muy bien, listo, nos vamos en directo desde el Panda Club Center. Sí. Las bromas están aquí. Sigan escuchando al Panda de su amigo Alberto Vázquez. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Sí, bromas. Que responda. Entonces yo primerillo, ¿eh? Yo primerillo. Sí, ya está. No contesta. Buzón de voz. Tu llamada es... No contesta la condenada, ¿por qué no contesta tú? Y ya estar allí, ya entrada en el jale, ya le mandé mensaje, contéstame, urge, es urgente. Oye, ¿ella qué hora sale del jale tú? Ya a las 6 de la mañana. Ah, o sea, ¿trabaja de noche? Sí, va entrando ahorita a las 10. Qué padre, ¿no? A ver si bien la... A ver, no, pero ahí deténganlo. Sí, bueno. Bueno. Ocupo hablar con la señora Yareli, por favor. ¿Sí, ella habla? Hablo aquí de la farmacia, aquí en la avenida Santa María. Mire, te tengo un problema, un individuo de nombre Manuel. Él es alto, robusto. Mire, tenemos un problema y ocupo hacer una aclaración. Lo que pasa que yo soy el encargado de seguridad de esta farmacia, ¿verdad? Ajá. Bueno, póngame atención, por favor, porque es importante. Sí, dígame. Este individuo intentó hacer un pago de productos con un billete falso de 500 pesos de color azul. Ok. Lo que nosotros estamos investigando y lo que es mi trabajo, estoy esperando la llegada de las autoridades, ¿va? Para trasladarlo al Ministerio Público. Y bueno, lo que está haciendo la declaración, porque él me está diciendo que tranquilo, que porque si no va a hablar él por teléfono y que el hijo la chingada, que es muy influyente. A mí me viene valiendo madre eso, señora. Uh-huh. Aquí lo que quiero saber es que si usted sabía sobre esta situación. No, yo no sabía. O sea que, aparte de altanero y hocicón, mentiroso. Pero porque habla así, usted también no son esas palabras. No, yo utilizo las palabras que a mí me corresponden. A ver, Emanuel, tráetelo. A ver, estoy hablando con la persona que me dijiste identificada como la esposa y ocupo que me digas la verdad, porque tú me dijiste que el billete era de ella. ¿Cuál teléfono? No te trabes, ni tampoco me estés hablando así. No me estoy trabando, güey. A mí me recaga, ¿sí? Hijo de tus 20,000. A mí me recaga que sea gente mentirosa aparte ratera. No, ratero, no. O sea, yo te dije el billete, o sea, mi esposa me lo dio, pero, o sea, ella me lo dio, pues, para cambiarlo. O sea, pero no, según no sé dice que no. ¿Por qué te pones así? Dice que pero no. Pero yo no te lo di, Yo como te dije, o sea, ya, si pues quieres proceder como me decías, pues procede con ella, entonces. Mira, yo tengo que proceder, pero me estás indicando. Ey, estoy hablando. Sí. Me estás indicando, me estás... Ey, tranquilo, si no ahorita te agarro un chingadazo. Aunque te rías, cabrón. Aunque te rías. Sí. está bien. Estás diciendo está bien, que el billete de 500, este azul, que aquí lo tengo en la mano. Te lo dio esta persona. Entonces habla con ella y pónganse de acuerdo para ver yo cómo tengo que proceder cuando llegue ahorita la policía y veamos en el Ministerio Público. Toma el teléfono, ponte de acuerdo con ella. Ok, a ver, pásame. Mica. Sí. Pues valió madre. ¿Qué hacemos? Sí, pues no sé. Pero ¿por qué dices que yo te lo di? Pues no me lo diste. No, pues estaba en la casa, tú lo agarraste. ¿Qué vamos a hacer? Ya, esos güeyes ya me pegaron unos putazos y pues no, es pura impotencia, no puedo hacer nada. Ya, pues me quieren acalambrar, que yo soy el que hace los billetes falsos, que 12 años, que se van a llevar la moto al corralón. Pues hazme el paro, habla con mi jefa, que le hable al abogado, a ver qué hacemos. No sé si era feria o no sé. Pero ¿por qué? Mucho pinche abogado y todo, sí, pero pagando con billetes falsos. De seguro tú y esa mujer. Pues sí, no, guau, sí. Pues espera, estoy hablando. Luego se le escucha la garra a la mujer esa que usted pertenece a una mafia. Luego. Eso tenemos aquí en Jalisco. Si lo que quieres es dinero, ahorita nos arreglamos. Ya, no, sí, puto. No hay problema. Pero billetes falsos no, ni madre. Billetes falsos no. No, pues entonces tu chamba, procede. Cabrón, te hablo, bambán. Ey. No más que no salgas con tus pinches bromas, ¿eh? A mí se me hace conocida la voz del que me está llamando. Se me asegura que es voz del locutor. No es una broma, entiende. Te estoy hablando bien. Hazme, ¿y qué vamos a hacer entonces? Pues es que no sé, mija, no sé. A mí me tiene aquí atado de mano. Yo no puedo hacer nada. Llamo a tu mamá, no pero entonces, ¿y a quién le voy a llamar? ¿O a dónde vamos o qué? Pues aguanta, no sé, a ver Monigote, a ver qué me dice ahorita. Yo no me puedo salir ahorita del trabajo. Monigote, oficial Ramírez, ocupo que me llames por mi nombre. Tú también no le faltes el respeto pero, al señor. Tú también tenías que hacer el paro ahí de decir, ¿sabes qué? A mí me lo dieron, o se me hizo fácil, no sé, algo, pero o sea, no. Y todavía dicen, no, es que yo no se lo di. Pues aquí me están diciendo, o sea, si hablan con la verdad, no hay bronca, no hay pedo, o sea, se va y ya, se quita el billete y ya. No es tan sencillo. No es solamente de agarrar el billetillo. No es así. Pues no sé, entonces dime qué hacemos. Bueno. Porque también el otro se oye muy, muy sangrón. Está faltando al respeto también. ¿A quién le está llamando sangrón? Disculpe. A usted, porque usted me está hablando bien feo. ¿Y por qué me llama sangrón? Que dijo vieja cabrona, ¿sabe qué? Que usted es de la mafia. ¿Cuál pinche mafia? En ningún momento utilicé la palabra cabrona. Y jamás mencioné mafia. Algo me dijo y usted también me faltó el respeto. Entonces lávese los oídos. Porque usted está inculpando. También usted me está faltando al respeto, entonces. Jamás le estoy faltando el respeto. Aquí esta persona que se identifica como su marido está comentando que usted le dio el billete. Mire, últimamente yo aquí soy el responsable de seguridad. Estoy esperando a la patrulla para que se lo lleve al Ministerio Público y se ocupen. Hagan lo que tenga que hacer y ya, si se lo llevan al bote, pues es problema de él. Déjeme hablar, chingado, déjeme hablar. El problema es... Primero si me habla bien así. No, es que le voy a decir una cosa, la mejor defensa es el ataque. Y usted me ha estado atacando porque sabe que es culpable. Pero el Ministerio Público... Yo en ningún momento lo ataqué. No, discúlpeme, pero usted me ha atacado en varias ocasiones. Ay, ¿en qué lo ataqué? Mire, yo llevo 7 años. Ey, escúcheme. Yo llevo 7 años trabajando en seguridad y tengo experiencia con rateros, con ampones, con gente que en realidad se dedica a malas actividades. Y yo le puedo asegurar. Pero no se dedica a eso, a la de gente que de verdad deberían. No lo sé. Investigar no lo hacen. Él no se dedica a eso. Ese pinche billete a mí me lo dieron y yo lo dejé en la casa. Tal vez a él se le hizo fácil hacer entonces, eso. Entonces ya salió la verdad, ¿verdad? Usted mencionó hace rato cuando yo le hablé que no sabía del billete y que no se lo había dado. Aquí hay versiones contrarias. Así que yo le voy a recomendar una cosa. Piense muy bien la declaración que le va a dar al Ministerio Público, porque la van a mandar llamar. Yo no tengo nada que darle declaración a nadie. A mí no, me agarraron. Aquí no esta agarraron. Persona. Esta el persona barbona. El que tiene que arreglar es él. No, ya le inculpó a usted y yo voy a hacerlo en mi declaración. Precisamente los hechos. Y esta llamada está siendo grabada, siempre lo hacemos, por cuestiones de calidad y de seguimiento. y yo lo voy a entregar como prueba. Usted será, se va a tener que ir, no sé, a otra parte, pero ese es su problema. Y al momento que usted dice que se va a ir a la fuga, ¿por qué? El que no, nada no debe nada. Que... No, pero pues... usted lo mencionó. Usted con sus propias palabras se está inculpando. A ver, ¿y cuál es el punto? Yo estoy trabajando, necesito estar allá en mi trabajo, no puedo estar aquí. ¿Está fabricando más billetes? ¿Está fabricando más billetes? ¿Está no. en la imprenta? ¿O qué? ¿Cuál es más bueno fuera? Que tuviera una maquinita de hacer dinero, bueno fuera. Está con la banda viendo no ahí cómo. No estuviera trabajando. ¿En qué trabaja? Disculpe. No, no le voy a decir. ¿Qué tal no. si viene y me busca? Usted no quiere ni siquiera ni cooperar conmigo. Por eso, como yo se lo mencioné, yo voy a hacer mi declaración, mi trabajo, y lo que usted mencionó yo lo voy a sentar. Pues y el ministerio boca, pues. Y el Ministerio Público le llamará a usted y usted sabrá que seguramente está haciendo, fabricando billetes falsos. Usted no, sabe. Que me investiguen, pues yo qué, yo no he hecho nada malo. No ha hecho nada malo, usted es la que... Entonces, ¿de dónde provino el billete? A mí me lo dieron. ¿Y quién me se lo dio? Me lo dieron. Pues aquí en mi trabajo, yo trabajo en una tienda de abarrotes grande, aquí me lo dieron y yo lo tuve que pagar de mi dinero y me llevé el billete y lo guardé. Nunca para yo volverlo a meter. Yo le dije a él, ahí lo voy a dejar. ¿Y en esta tienda, y en esta tienda de abarrotes usted es gata? Pues como usted también, todos somos gatos. No, discúlpeme, pero yo me encargo de la seguridad de la cadena de farmacias. Sí, yo no soy ningún gato. Usted también trabaja para ni un alguien. Repartadorcito así como su marido que tiene una mini moto, por favor, para repartir. Pero usted lo que tuve que ver. Tiene que ver. Escúcheme. ¿Qué tiene que ver? Dándole el beneficio de la duda. Si usted recibió este billete falso, usted tuvo que habérselo entregado a su supervisor. No, pues es que a mí mi supervisor me dijo que me lo llevara, que él para qué lo quiere. Ah, entonces resulta que pues, ¿cómo me da la razón? Es una mafia, usted es una mafia. Pero porque una mafia fue problema. La que me dedicara a eso y que tuviera un montón de billetes donde quiera anduviera pagando con eso. A usted a eso saber. Es una mafia, usted también fíjese lo que habla. Es uno de los problemas que estamos sufriendo en el estado de Jalisco, ese poder de mafias, de billetes falsos. Sí. Usted de pura casualidad no es Chuyita, porque es la lideresa. Me ha mandado el reporte, de seguro hasta estoy hablando. Hasta seguro estoy hablando con Lampona, la número uno en Jalisco, que hace billetes falsos de 200 y 500. No, yo no soy Chuyita. Bueno, pues usted lo verá en el Ministerio Público. Lo que sí le digo es que yo lo voy a hacer en mi declaratoria. Pues aparte usted utilizar lo que tenga que hacer. Mire, usted también así como le voy a tiene decir... sus palancas también uno tiene y si yo no Chuyita, tengo nada que ver, ni él escúcheme. Tampoco. No, soy Chuyita. Mire, utilizar un billete falso para intentar pagar como cualquier producto, no sé si usted lo sepa, significa un delito. Y esto se puede penalizar hasta pues con 12 sí, años de prisión. Pero es que así va esta cadenita, así es esto. Si a usted le dan un billete falso, ¿a poco lo va a tirar? No creo. Usted también va a ver dónde lo acomoda. Sus propias palabras está, le inculpan. Como está la judidencia, y dando billetes falsos, imagínese. No, hombre, no esta banda que está moviéndose en Zapopan. Mire, yo voy a mi reporte y ya dimos con Chuyita, ya la dimos. Y usted se va a pudrir en la cárcel, me cae. Ay, ese es el problema que tenemos. Ese problema lo tenemos en Guadalajara. Ese problema lo tenemos en Jalisco por personas como usted. No trabajar por la derecha. Estar fabricando billetes falsos. Ay, no. Usted se está yendo por otro lado. No, me estoy yendo por las conclusiones que usted misma me está diciendo. Y es más, se lo voy a demostrar. Se lo voy a demostrar cómo tengo la verdad de lo que usted está negando. Le voy a hacer una pregunta y respóndamela. ¿Me la responde? Sí. Respóndame cómo soy el Panda Show, que es una broma de su marido. ¡A toda máquina! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ya sabía! ¡Y a mí ya que me está conocida la voz! ¡Tú me las vas a pagar, Bambán! ¡Vas a ver! ¿Qué onda, Chuyita? Toda temblorosa, ya ni siquiera siento las piernas. ¡Te pasas! Vamos a hacerle el corrido. Vamos a hacerle su corrido a la Chuyita. A la que fabrica billetes falsos. Ay, no, qué pasado, ¿eh? Vas a ver, Bambán, vas a ver. Oye, Jackie, ¿por qué le dices Bambán? ¿Por qué? Es que así le dicen Bambán. Que por el garrote, quién sabe. Ay, no me digas. ¿Y a poco te sientas a aplaudirlo? ¿Qué onda? Ay, no, no. Ay, qué bárbaro. Oye, ¿y del garrote es el que me estoy imaginando? ¿De qué garrote hablas? Pues sí, del que se imagina. ¿Neta? Con razón veía que durante toda la plática y la broma nunca te sentaste, mija. ¿Por qué nunca te sentaste? ¡Contéstame! ¡Ay, no, no puedo! ¡Estoy temblando! ¿Y cuál es la parte del cuerpo que más te está sudando, mija? Dígame, ¿cuál? ¿Cuál? Las manos, las manos. Ay, no. No será el yoyopo, mija. No será el yoyopo que lo trae. Pues que ya también, lo de traer. Yo creo que también. Lo ha de traer tan floreado con el bam bam, que bueno. Ellos aplican pal bam bam y ella le dice el vino, vino. Manolo, despídase de su mujer, adelante. Ay, güey, no, pues, mija. Te dije que te lo iba a hacer, sabes que te amo y no me gusta, pero me lo tenía que hacer, te amo, tú sabes. Te quiero. Ay, ¿qué pasa? Ya hablaremos al rato, vas a ver. Yo ocupo en realidad que me diga la verdad porque usted es chullita. Che, chullita. No. Una de las características que mandaron en el detalle de la investigación de Chullita es que siempre dice que le encanta el garrote. Ah, pues entonces sí soy. Bueno, familia, díganme en Guadalajara cómo se oye el Panda Show. Toda máquina, mi pandita, gracias. 28 después de la hora, el Panda Show por Claro Música. es el buzón de voz del Pandita. Pandita, pandita, un saludo a toda la bandera mexicana que está en los Estados Unidos. Compas, pónganse trucha, que el pelo de elotes anda cabrón. Y Panda, me gusta tu mamá. Buenas noches, Panda. Buenas noches, Panda. ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo, Panda? Saludos de aquí de Brasil. Atentamente, Joelcito, tu papi Zico, Panda. Panda Show, acá el de Detroit, Michigan, reportándonos, mi pandita. Me da risa cuando habla el pinche Santos. Ajá, ya vi. Ajá, ajá, ajá. La pura verdad. ¿Qué onda, mi pandita? Chulo programazo, mi viejo gordito. Ay, me saludas a tu mami. Le dices que extraño sus besos, sus caricias y su cuerpo. Tú también puedes dejar tu mensaje en el buzón de voz del Pandita. En el 55760-PANDA. 55-760-726-32. Márcanos desde Estados Unidos. 1-855-2611-804. Bueno, ya estamos de regreso. 32 minutos después de la hora en este viernes 22 de mayo, emisión 432. Para Claro Música y me voy hasta donde Magdalena Contreras. Ahí está Alejandro. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Alex? Buenas noches, Pando, ¿cómo estás? Muy bien, a toda máquina. ¿Y tú cómo andas? Muy bien, muy bien. Oye, platíqueme, ¿quién le vamos a hablar, Alejandro? Pero vamos a hablar a la primerísima, a la dueña de la quincena. No manches, ¿a tu látigo? A tu mamá, Panda. ¿Y cómo se llama la susodicha vieja? Se llama Denise, Panda. ¿Cómo se llama? Denise. Denise. ¿Y cuánto tiempo de casado con Denise, Alex? Ya un año, Panda, exactamente. Un año. Bueno, ¿y qué bromita para Denise, Alex? Mira, te comento, soy ingeniero, Panda. No, ajá, te presumo, solamente te comento. Ah, no. Entonces, ¿qué es? Mira, el chiste es, vamos a hablarle, vamos a decirle que voy a salir tarde del trabajo, que ocurrió un incidente. X. Oye, Alex, se está escuchando medio gacho tu teléfono, tienes manos libres. A ver, espera. Sí, tu nariz se ve bien gacho. Ah, ya está mejor. Bueno, entonces, ¿qué vas a salir antes del trabajo y luego? El chiste es, bueno, le avisamos. En ese momento, pues, con alguna locuta, bueno, alguien que nos pueda apoyar. Edecan, Edecan, Edecan. Un Edecarne. Le decimos que, ¿sabes qué? Oye, estoy con él, ¿sabes qué onda? No va a llegar. O sea, la amante declarándose tal cual. Después entro yo, y ¿sabes qué? Ya no voy a llegar contigo, ya me aburré de ti, ya eso, ya estoy harto. ¿Cómo ves, Panda? Oye, aquí tengo esta niña que es nuestra decán, que se llama Jessica, que nos va a ayudar. Jessica, buenas noches. Hola, Pandita, buenas noches. Oye, te presento a Alejandro. Hola, Alejandro. Hola, Jessica, ¿cómo estás? Oye, sí, entonces, gracias. A ver, le vamos a hablar a Denise, que es tu esposa. Explícanos bien entonces cómo está el Tamagotchi. Tú le vas a hablar y le vas a decir que vas a llegar tarde. Exacto, vamos a decirle que yo voy a llegar tarde, que tengo un problema, ¿sale? Ajá. Después va a entrar Jessy y le va a hablar y va a decir, ¿sabes qué? Ya estoy con él, ya no, ya pasó de ti. Bueno, va a inventar X pretexto, ¿no? O sea, van a hacer dos llamadas aparte. Primero, donde tú informas que llegas tarde. Ajá. Y después habla la supuesta amante para decir, no te creas, él está conmigo. Exacto. Y ya después, ¿sabes qué? A ver si es cierto, ya, en eso yo también entro. ¿Te gusta la idea? ¿Qué opinión te merece, Jessica? ¿Mande? ¿Qué opinión te merece la estrategia del compañero? Pues sí, sí está bien, o que estemos en un hotel o algo así, ¿no? Sí. Bueno, vámonos con la primera parte a ver cómo reacciona y cómo le dice que va a llegar tarde. Marco, el Panda Show. Las bromas en el Panda Show. Podemos hacer el número disparado. Eso estaría chido, ¿no? Ok, dile que vas a llegar tarde. Bueno, sí, primero hacemos. Sí. Muy normalito, nervioso. Tranquilo. Tranquilo, ecuánime. Claro, música. Bromas. Bueno. Bueno. ¿Qué pasó? Oye, amor. Oye, voy a llegar tarde. Lo que pasa es que, voy de regreso rumbo a Reforma. Pero hay un equipo. Me acabo de hablar, Erón. Voy por ser mi cumpleaños. Bueno. ¿Vale? Bueno, sí. Te aviso cuando acabe. El rey David, hoy por ser día de tu cumpleaños. A tu vieja le viene valiendo duro. Está ahorita partiendo el pastel, güey. Me interrumpí, güey. Yo intentaba hacer la llamada del número disparado, pero no se va a poder por dos cosas. Una, quién sabe si conteste ella, y segunda, está en el pastel. Entonces yo creo que sí le va a tener que hablar Jessica, ¿eh? Le va a tener que hablar ella para decirle que, pues obviamente es la amante. Así que, órale, te toca tu parte, Jessica. Así que explícale a Alejandro que todo lo que tiene que decir, pero dale datos importantes en qué trabajas, cómo, cuándo, por qué, para qué ella los pueda utilizar. Ok, Jessica, mira, te comento. Soy ingeniera en sistemas. Trabajo en... Ay, ¿cómo te lo explico? Es que es una secretaría de gobierno. Pues nada más sí, que igual no digas de qué o cómo o para qué, sino pues qué eres. Ok, mira. A final de cuentas, mira. Dile, ¿sabes qué? Mira, vengo vestido de chamarra de mezclilla, camisa vino. ¿Qué más te gusta? O sea, tienes que ser media cínica, así como decirle... Ya te habló Alejandro, te dijo que iba a llegar tarde, ¿verdad? Pero no sabes dónde estamos. Estamos en un hotel. Él se está bañando y se está bañando para mí. Okay. Y bueno, pues, él está vestido así asado, ¿no? Como me dijo, chamarra de mezclilla, camisa vino. Que trabajan en la misma dependencia de gobierno, que llevan 6 meses saliendo, que te hace el amor delicioso. Y que mientras ella le lava y le plancha, pues tú lo disfrutas. ¿Ok? ¿Vale? Sí, está bien. Perfecto. Ok, estamos listos. Marcamos. A ver cómo reacciona el Panda Show. Las bromas en el Panda Show. Listo, Chanlu, ¿eh? Sí. Pendiente, pero, compadre. Pues, ¿cómo se llama ella? Ella se llama Denise. Denise. Ajá. Sinicona. Sí. Claro, música. Eres la amante. Métete en el papel de la amante. Bueno, ¿sí? Disculpa, ¿se encuentra Denise? ¿Habla Denise? Sí, ¿quién me habla? Oye, mira, te voy a decir una cosa. Yo ando con Alejandro. Yo ando con Alejandro y creo que te acaba de hablar diciéndote que va a llegar tarde, ¿no? Pero él está conmigo. ¿Quién eres? Él está conmigo, entonces él no va a llegar. De hecho, estamos ahorita entrando más. Y sí, creo que no iba a llegar porque lo van a despachar al hijo. Oye, y sí quedaba en esto cuando decían que lo muerda, pero Alejandro. Oye, no, yo mejor no llego. Está concentradísima en el pastel. ¿De quién es cumpleaños? Pues no sé, Panda. Pues no vives ahí. ¿No vives ahí? Pues ¿cómo no te van a invitar? Pues no eres el patrón ahí. No, todavía no, estoy viviendo con mis suegros, Panda, en lo que construyen la casa. Bueno, pues ella estaba en el pastel, estaba partiendo el pastel. Anda en el rock and roll, espero que ella haya terminado las mañanitas. Va, Jessica, y a ver qué pasa, ¿ok? Sí, porque me está marque y marque, ¿eh? Órale, va. Las bromas en el Panda Show. Claro, Jessica. Órale, Jessica. Sí. Vete a un lugar donde no haya ruido. Bueno. ¿Sí, Denise? Sí. Oye, te hablé hace un momento diciéndote que ando yo con Alejandro. Ajá. Que de hecho él te acaba de marcar supuestamente diciéndote que tiene un compromiso en el trabajo, pero está conmigo. A ver, ¿sí es cierto? ¿Me lo puedes pasar? Sí, te lo puedo pasar. De hecho, te digo cómo está vestido. Trae una chamarra de mezclilla y camisa vino. O sea, no te puedo mentir. Ajá. No, entonces, o sea, si me lo puedes pasar, mucho mejor. No, no te lo puedo pasar porque no sabe que te estoy hablando. Y tú mientras le lavas y le planchas, pues yo lo gozo. Ajá. Así es que, sí. Pues no sé por qué sigues ahí con él. Mejor ya déjalo libre. Sí, qué bueno que me dices, ¿eh? Porque si no puedes seguir con una persona así. Oye, pues un favor. Ya tengo 6 meses con él saliendo, la verdad, y pues dice que me quiere mucho y me propuso matrimonio, entonces... Tan es así que yo agarré tu teléfono para decirte las cosas. No, sí, o sea, yo te lo agradezco, en verdad, estar así seguido con un hombre así. Si él te quiere a ti, pues yo ya qué hago, ¿no? Pues oye, y en verdad, si andas con él, me podrías dar información, ¿no? ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Jessica y trabajamos juntos, o sea, no hay problema. Puedes ir a preguntar por mi trabajo y todo, a ver qué cara pone, ¿no? Pero pues tienes razón, estás engañada. O sea, él anda conmigo desde hace 6 meses, dice que tú eres muy distante, que no le haces caso. Entonces, pues si yo le doy cariño y le doy todo lo que él me pide, y además él se agrada demasiado. Discúlpame que te lo diga, pero pues me hace el amor muy rico, ¿no? Entonces... Ay, qué... Ya regresé. Pues no sé, dice que tú eres muy seca. ¿Quién habla? Oye, oye. Dime. Pásamelo, por favor. No, no te lo puedo pasar. Porque primero necesito saber que tú lo vas a dejar en paz, ¿no? Igual y le hablas para rogarle. Entonces, es que, pues, no le voy a hablar. Es que también, mira, fíjate. O sea, la niña es aparte. Mi niña se acaba de poner mala. O sea, es muy aparte. Yo te lo dejo. Pero, por favor, entonces dile que le haga pero un mensaje. Pero no empieces a poner a tu niña de pretexto. No. Mi niña está mala. Oye, oye, ¿y ahorita dónde está? Estamos en un hotel. Él se metió a bañar. Él no sabe que estoy hablando porque se metió a bañar. Ya. Ajá, entonces, pues, por eso te hablo, ¿no? Para que no vivas engañada y, pues, en la realidad nos dejes en paz, ¿no? O sea, que podamos nosotros juntarnos y demás. Claro, entonces, pues, no sé. Hace rato me colgaste, dije, a lo mejor no te interesa, pero pues a mí sí me interesa mucho como hombre y me interesa como pareja. Entonces, pues, mientras tú le lavas y le planchas y lo atiendes, pues yo lo gozo. Ah, bueno, no hay ningún problema, le digo. Bueno, esa parte yo los voy a dejar que hagan su vida, en verdad, no hay ningún problema. Nada más que si pero de verdad, o sea, mira, él me ha dicho que, pues, la verdad, no le gustas, no quiere estar contigo, y tú le marcas y le marcas. Hace un momento le marcaste y no te contestó precisamente porque se está bañando, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a saber yo que le acabas de marcar? Pues porque estoy con él. De hecho, ya vi su celular. Entonces, pues, por eso. Y no creo que yo le voy a pasar tu recado, o sea, nada de eso, pues vamos a estar juntos, como para que yo le diga eso. Sale, bueno. ¿No? Los dejo, ¿sale? Órale, pues. Órale, bye. ¿Por qué no se lo pasaste, chancluda? ¿Por qué no se lo pasaste? ¿Qué habló? Panda, me está marcando. No manches. Oye, pero espérate. Está marcando el suegro. Pero lo peor de todo es que la niña, la edecán que nos está ayudando cuando dijo, ok, nos vemos, también colgó el teléfono. O sea que se metió al papel, pero cañón. Oye, Jessica, ¿por qué colgaste el teléfono, mija? No, yo no colgué mi teléfono, se cortó. Ay, se cortó exactamente cuando le dijiste, bueno, adiós, bye, bye, y se cortó. En serio, te lo juro que se cortó, papita, yo no cuelgo. Qué casualidad. Oye, ¿y por qué no se lo pasaste? Era para que le dijeras, oye, mira, desengáñate ya y te va, nunca nos pelaste. Ay, sí, la verdad eso se me olvidó, pero pues le puedo decir que ya se lo paso, que me dio tristeza su recado y se lo paso. ¿Cuántas veces te han llamado, Alejandro? Ya como unas 8 veces. ¿Y por qué? ¿Pero antes de la llamada o durante la llamada? No, ahorita en lo que vamos en el transcurso. Oye, ¿por qué? No, espérate. Vamos a hacer la del número disparado, ¿ok? Ok, va. Ahorita, haz de cuenta, pues a ver, ¿hacemos los ruidos? Sí, que acá, ya estamos. Acá cachonas, así. Y tú estás, pero le dices su nombre, ¿eh? Le dices su nombre. Y tú también, Jessica, le dices a Alejandro, ¿ok? Sí. Y así como que tú de repente medio te alejas del teléfono y como si estuvieras disfrutando, Jessica, le dices... ¿Estás escuchando? Porque el otro está clavadísimo, ¿eh? Mira lo que me está haciendo hasta que le digas, mira, te lo voy a comunicar. Y tú, Alejandro, así. Bueno, y se te cayó el cantón y es más hasta pigüigüi. Okay. Huelga de pierna cruzada, panda. De pierna cruzada. Vamos a intentarlo. Así que, a ver, empieza a hacer ruidos, Alejandro. Ok. Empieza a hacer ruidos, viene. A ver... A ver, Jessica, vas. Jessy. Ok, marcamos. Perfecto, síganle ustedes, no paren, sigue. No pare, sigue, no pare, sigue, dale. Alejandro. Jessy. Sí, no pares. Sigan. No te tengas. Terminen, el orgasmo. Buzón Telcel. Panda. Ah, pues, ¿qué quieres? Pues la llama de santorgásmica no entra. Ya me ganó la risa. No, sigan, no paren, sigan. Cierren los ojos. Bueno, Alejandro. Sí, no te detengas. Sí. Ay, Alejandro. Ay, ¿me escuchaste? No, no te pares, no te pares. ¿Qué pasó? Pues más, vete. Te lo voy a comunicar. Volteate. Así. Despacio. ¿Qué hiciste, Alejandro? ¿Cómo que el señor? Ven, ven aquí, siéntate. Sobre de mí. Bien, yes. Súbete. Así, despacio. ¿Ya, ya escuchaste? ¿Ya oíste? Te lo voy a comunicar. Bueno. Bueno. Tenés. Bueno. Contéstame, por favor. Necesitamos hablar. No, ya echaron a perder todo el circo. Sí, iba tan bien, compañero, iba tan bien, iba tan bien. El ruido y ella te empieza a decir, mira, te dio la estafeta, tú no entraste, tú estabas aquí. Todo prendido, panda. Sí, pero pues se supone que tienes que seguir la broma. Oh, por eso. Bueno, pues vamos a marcarle y ahora vas tú, pero así medio agitado de que... Ya vamos a terminarla. Sí, pero a ver, tú obviamente ya te diste cuenta que está... Y ya sabe, ya sabe. Que así, sí, pues ya te dijo que había llamado. Oye, pero además quiero decirte que hay un error. Estoy con una compañera, no es lo que piensas. ¿Quieres justificarte? Te justificas. Sí. Bueno, ¿qué pasa, pero me puedo comunicar a Denise, por favor? ¿Qué está pasando, Alejandro? ¿Me puedo comunicar a Denise, por favor, suegro? A ver, pasa. A ver, Denise. Oye, Ale. Bueno. Ale. Oye, ¿qué pasó? Oye, tranquila. Ale. Oye, Ale. No pienses mal, regreses, estoy con la compañera. No regreses, tranquila. No regreses. Estoy en el trabajo, tranquila, estoy con la compañera, tranquila. No, cállate, Alejandro, cállate. Tranquila. Cállate, escúchame. A ver. ¿Me puedes contestar algo, por favor? Escúchame tú. ¿Me puedes contestar algo, por favor? Ajá. A ver, ¿sí me puedes contestar algo? Sí. ¿Cómo soy el Panda Show? ¿Sabes qué, pinche Alejandro? No regreses. Te amo, sabes que no te regreses, amo, no te enojes. Bueno, sabes que no te amo regreses. Y no te sería infiel. No te regreses, amo. No te hoy quiero, te toco no a ti, regreses. Hoy te toco a ti, no llores. Te amo. No regreses. Te amo y nunca te sería infiel. Eres el amor de mi vida. Por favor, Panda. No regreses, Alejandro, no. Con eso no se juega, no, Alejandro. Te amo, sabes no, que te amo. No regreses. No te quiero ver. Tranquila, sabes no, que te amo. Y por favor, no te enojes. Alejandro, no estoy no mintiendo. No te quiero ver, Alejandro. Estás mintiendo. Ya, dile la verdad entre no, lo que hay entre nosotros. Alejandro, yo le estoy dando de comer a la niña. ¿Sabes qué le hace mal? ¿Sabes qué? Bueno. Oye, Denise, que se hable con la verdad. Hace rato me habías dicho tú muy calmada. Sí, ve, cógete lo rico, hombre. Ya. Te mandas a hacer la verdad, planchada y lavar. ¿Sí? ¿Sí? Está bien. Felicidades. ¿Ya estás llorándole? ¿Ya viste tus lagrimitas? Ay, mira. ¿No que no le ibas a llorar? ¿No que no le ibas a rogar? A ver, pendeja, primero escucha lo que digo. ¿No que no le ibas a llorar y que le ibas yo, a rogar? ¿No que me lo ibas a dejar? Te lo estoy dejando, ¿no estás escuchando? Estás llorando y haciendo tu drama y con tu familia. A ver, tú te a callas, ver, no ni siquiera ser tengo mujer, familia. No sabes ser mujer porque le está conmigo aquí acostado. Tan es así que bueno, tus lagrimitas. Qué bueno. ¿No que me lo ibas a dejar? Ay, pobre tonta. Bueno, me lo pasas para arreglarme con él. Me lo pasas no, para arreglarme con él. Ay, sí, te lo dejo sin problema. ¿Ya viste? ¿Sí? ¿En verdad? Yo sí sé ser mujer porque sin mis lágrimas está acostado conmigo. Felicidades. Ay, pendeja. Felicidades. A ver, contéstale a Alejandro y dile ya. Felicidades. Oye, tú mientras sigues siendo su chacha, plánchale y lávale en lo que yo lo gozo. Pobre chacha. Te voy a pasar a Alejandro para que entiendas. O sea, él y yo somos profesionales, tú eres una simple chacha. A ver, Alejandro. Denise, contéstame. Denise, me te hablo. Pinche broma por el pinche culo. Ya. Madre, por favor. No regreses, Alejandro. Ya, por favor, no te enojes. Un pleito entre mi familia y contigo. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué metes a A ver, tranquila. No quiero, Alejandro. Yo mañana tranquila. Voy por mis cosas y te regreso. Tranquila. A ver, ¿por qué te enojas? ¿Por qué te enojas? A ver, tranquila. Panda. ¿Pandita? ¿Cómo hacen los bisteces, compadre? ¿Quieres hacer una buena broma? No manches, tu vieja está llori, chilli, llori. Oye, pero viste lo que te dijo, que no regreses, que te va a aventar tus cosas a la calle. Ay, bueno, que yo voy para casa, para mi casa. Oye, a ver, vamos a marcar. Y digo, oye, okay. Espérate, ¿por qué me cuelgas? Si me voy a aventar uno en torno. No sé. Ya le dices cómo soy el Panda Show, ya, ahora sí ya le dices. Ya, dile. Otra vez, pero sí, díseselo. Bueno. ¿Qué quieres? Okay. Ya pues se fue a tu casa, Alejandro, hablé con tu mamá. A ver, tranquilízate, quiero hablar contigo, ¿sí? No, me vale, Alejandro. Mi hermano, ya ves cómo se pone, ya también se fue, Alejandro. A ver, no me interesa ni tu hermano ni tu papá, quiero hablar contigo, ¿sí? A ver, ¿qué quieres? Ok, dale. Nada más, ¿cómo soy el Panda Show? Mira, Alejandro. Contéstalo. Mira, Alejandro. Contéstalo, por favor. No llegues, te está esperando una en la casa que no te imaginas, no llegues, ¿sí? Te amo. Ya luego hablamos bien, A ver cómo vamos a quedar. Por favor, tranquilízate, ¿sí? Bueno. Oye, Alejandro, qué pocos pantalones, ni siquiera díselo en tu cara, ¿no? Y mira, es más, ya, ni regreses a la casa. No, es en verdad, mi papá está bien enojado. Diego, yo te puedo buscar a tu casa con Moy. Y en verdad, si regresas solamente vienes a que te peguen. Sinceramente, luego, mira, yo me comprometo contigo. Mira, y te llevo tus cosas, por favor, ¿ok? Mira, no queremos saber nada de ti, bye. Necesito hablar con tu hermana, por favor. No manches, compadre, ahora sí se están armando, pero los catorrazos caerán. Tu vieja está, pero... Háblale tú, panda. Pero, oye, se nota que tienes con la que te pisen, ¿verdad? O sea, esto no es de la bromita. Platícanos, ¿qué antecedentes hay ahí en la clase? No, lo que pasa, mira, no es tantos antecedentes. Lo que pasa es que desde embarazo, bueno, tiene mi hija 2 meses que nació. Entonces, obviamente, pues, falta de intimidad, obviamente, pues, problemas por construcción de la casa, pues, ya sabes. A ver. Entonces, ¿hace cuánto tiempo que no te la...? ¿Que no te la...? Fácil una semana, ¿eh? ¿Una semana? Fácil. ¿Y qué? ¿Por eso está llorando o qué? Yo pensé que 2 meses, 3 meses. No, esto fue durante el embarazo. Durante el embarazo no la tocaste. Ajá, pues obvio. Y entonces ahorita tiene el chillido posparto. Ok, vamos otra vez a llamarle. Oye, pero ya toda la familia se metió, ya toda la familia está vuelta loca. Es lo que no debes de hacer, o sea, realmente es pareja. Por eso son dos. Órale, vas. Pero ya, pasas del paro. Sí, claro. Bueno. Ya, Alejandro, ya, déjalo por la paz. Ya, mira, a ver. Tranquila. Panda, por favor, cuídate. ¿Cómo se oye el Panda Show? ¿Cómo se oye el Panda Show? ¿Cómo se oye el Panda Show? ¡A toda la máquina, macuarra! ¡Es broma! ¡Es broma! Denise, cerramos el Panda Show. Buenas noches. Denise. Denise. ¿Me pasas a Alejandro, por favor? Claro, estoy, con todo gusto. Aquí, Alejandro, te llaman. Aquí estoy, Pan. Aquí estoy. Sí, Denise, ya, tranquila, por favor. No, Alejandro, ya. Dices, mira, si te hice esta broma, es por tu celo. La verdad, es por tu celo. Ya. Ahora resulta ser, ¿no? Es por tu celo. Tú luego te ven en ocasiones, me celas. Te estoy demostrando cuánto te amo. No, de verdad, te estoy diciendo que te amo. ¿Verdad? No es ninguna broma. Te amo, eres el amor de mi vida. Amo a mi hija tanto como a ti. Por favor, discúlpame, la va a hacer una broma, ¿sí? No, dale, te disculpo, pero ya no regreses. No, espérate, espérate, estamos chupando tranquilos, Denise. ¿Cómo no, que ya no? Estarán chupando tranquilo, yo no. No, espérate, Denise. O sea, yo ahorita le estaba preguntando que yo creo que hay cola que le pisen porque pues, realmente por la bromita y todo el rollo. Pero no es como para que le digas ya no regreses. En verdad. Dile por qué le hiciste la broma, Alejandro. O sea, díselo bien, díselo. Aunque lo estoy diciendo, Panda. La verdad es porque la amo mucho. Es la única mujer en mi vida, tanto ella como a mi hija. Las amo y estoy luchando por hacer una casa para ellas dos. Y no me importa tanto la material, sino el amor que les estoy brindando. La verdad, me estoy quemando las pestañas día y noche por luchar por ellas. Quería que lo supieran. Y fue una manera tonta de hacerte dar celos también. ¿Te digo algo? ¿Qué pasó? Te lastimaste a lo menso, Alejandro. ¿Por qué? Porque ya te dije, mira, mi papá está bien enojado, sabes lo que tiene en su pierna. Y tú dijiste, ay, sí, suelo, descanse. Que no. A ver, espérame, Alejandro. ¿Sí? Te dije que Moisés y este Diego se fueron a buscarte a tu casa, o Diego nada más, porque creo que Moisés anda por acá. Ya llegó mi abuelito, Alejandro. A ver, llegó mi tío Juan, Ale. Tranquila, Ale. O sea, ¿sabes? A ver, aquí me importa algo, lo que me digas tú. ¿Me amas o me amas? No, ya lo destruiste todo. ¿Por la broma o ya estaba destruido? Denise, ¿qué pasó? Que si por la broma o ya estaba destruido todo. Pues ambas cosas, Alejandro. Ambas cosas. Ay, lo poquito que había ya, pum. Ah, o sea, no importa tanto que tanto me esmere, no importa tanto. No, no importa. Tanto que ¿quieres Oye, que Denise, yo me merezco eso? Denise. ¿Qué? Mira, lo que yo quiero decirte es que lo que realmente me importa es que no me podías regalar una rebanadita de pastel, porque sí que estaba re bueno ahorita que cantaban las mañanitas. ¿De qué es el pastel? Pues ven por pastel y a ver si no te parten la tuya también, y si sales, pues adelante, llévate todo el pastel que sobra. A mí también me la... Espérate, ¿pero por qué tanta agresividad? ¿Por qué me la van a partir a mí? ¿Yo qué culpa tengo? Por andar de pinche chismoso. No, pues no es chismoso, pues... Pues tu marido me habló para hacer la broma, pues ¿cuál chismoso? Oye, ¿me pasas a Alejandro, por favor? Chale, se nota que sí estás bien mal comida. A ver, te habla tu vieja, compadre, resulta que... A ver, ya está, yo me van... Calma tu fiera, Alejandro, a ver, vas. Por favor, ¿puedes quitar a la cerrada? Bueno, Denise, oye, Alejandro. ¿Qué pasó? Alejandro, ahorita creo que mi abuelita le acaba de marcar a tu mamá. Ya llegué, acabo de llegar a casa de mi mamá, vine por unas cosas, ya tranquila, acabo de llegar. No, Alejandro, es que en verdad, mira, ya mejor quédate allá y no regreses, yo te voy a llevar tus llaves, tus cosas, ¿eh? Y tú me regresas lo mío. Aguanta, Alejandro. ¿Sí? Ok, venme tranquila, por favor, mira, simplemente tranquila. Okay. ¿Sabes que este tema que dijimos, que si algún día te gustaba otra, que no sé qué, lo íbamos a hablar y lo íbamos a dejar, en verdad, Alejandro, ya? Sí, pero mira, te estoy hablando en buen plan, ¿sabes? Te estoy diciendo la verdad, la de las cosas. Te estoy diciendo que te amo, eso no es ninguna broma. Estoy hablando con toda la verdad, Dani. No, Alejandro, ya, yo ya me cansé, Alejandro. Sí, ya me cansé, Alejandro. A ver, Denise, puedo llegar a casa de mamá, tranquila, por favor, mira. Ya, vamos a tranquilizarnos. Muy sabía, hoy la avisé hace media hora que iba a hacer la broma. O sea, que bueno, obviamente es 10. Bueno. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasó, Ale? ¿Qué pasó? Saludame al pandita, que diario lo escucho. Eso, compadre. Oye, tú sí me vas a invitar pastel o también me vas a mandar a la cargada. ¡Hombre! La abuelita. Lo que necesitamos son más pasteles. Oye, ¿de quién es el cumpleaños, compadre? ¿De quién es? ¿Mandé? ¿De quién es el pastel? De mío. Oye, ¿ya te metieron el dedo, no? ¿Mandé? Que si ya me te metieron el dedo. Bueno, tu pastel, pues, o sea. Ya, ay, te mando tu pedazo de pastel, pandita. Pues ahorita le pedí a Denise y me dijo que se iba para allá y que me iban a partir la cara y quién sabe qué tanto, compadre, está bien enchilada con la bromita acá del Lale. ¿No, no podrías ayudarnos a tranquilizar a la fiera? Bueno, ¿eh? Ok, te paso a Denise. A ver, pásanos a Denise, a ver si ya se calmó. ¡Denise! Vieja chancluda, mocosa, chillona. ¡Denise! ¡Denise! Metiche, no, pesado, grosero. ¡Oh, qué la cosa! ¿Por qué te enojas conmigo, Denise? Pues yo nada más hago mi chamba, eso es todo. Oye, ¿no me podrías dar trabajo igual? ¿De qué? ¿De venir? ¡Órale, vente! Pues a hacer nada más de ir a joder a la demás gente. Oye, se está escucha padre. Divertido. Se está escucha padre. Divertido. Y me pagan, ¿no?, el salario mínimo. Está padre. Pues así, aunque no me pagara. Solo tenemos de limpieza, tú dices. Órale, compadre, despídase ya. Despídase. Bueno, Chaparra. Bueno, ¿qué quieres? Chaparra, te amo mucho, de verdad, te amo mucho. Y pues, la verdad, nada más fue por jugar. Sabes que eres el amor de mi vida. No tengo que repartirte, ¿vale? Órale. ¿Sale? Ahorita acabo de llegar. Acabo Orale. De llegar y te, la verdad, eres mi adoración. Denise. Tú como amiga. Oye, Denise. Orale. Denise. ¿Qué pasó? Denise. ¿Qué pasó? Cuídate las alitas, mija, ¿eh? Gracias. ¿Lo viste? Es que eres tan buena y tan noble que... ¿Tienes alas o no tienes alas? ¿Mandé? ¿Tienes alas o no tienes alas? Pues depende. ¿De qué depende? De quien me vea. ¿De quien te vea? El que usa, ¿sí?, sin alas, panda. Ah, yo creo que tienes alas, pero en las tuyas femeninas, yo creo. Me lo imaginé con alitas y todo. Bueno, comunícate y haz tu bromita en el Panda Show. 01800-726-3482. 01800-PANDITA desde los Estados Unidos. 1-855-26-11804. Facebook Panda Zambrano 25. Twitter @ quiero una broma. Si no pudiste anotar o tienes una duda, muy fácil, entra a mi portal, el pandazambrano.com.